Lo comentábamos en los títulos, el gobierno de La Pampa, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, anunció una recompensa de 4 millones de pesos a quien aporte datos veraces y determinantes para lograr la localización de César Mariano Cayuqueo, vecino de General Hacha de 74 años, que es buscado desde el 10 de noviembre pasado, cuando fue visto por última vez. Para darle continuidad a este tema, estamos en comunicación con la hija de César, que es Ángela Cayuqueo. Ángela, acá soy Pablo de Radio Kermés, te saludo, buen día. Buen día, ¿qué tal, Pablo? Ángela, gracias por atendernos. Queríamos, bueno, charlar con alguien de la familia de César, bueno, sos la hija, que nos cuentes a ver qué novedades hay, si hay alguna novedad en estos últimos días. Hablamos con tu prima, me parece, hace unos días también, siguiendo este tema. ¿Qué nos podés contar, a ver? Sí, bueno, como novedades, recién salió ayer el pedido de recompensa, que al fin se pudo firmar ese pedido por el gobernador después de 23 días de búsqueda. Claro. Como novedades no tenemos nada, sino que bueno, se ha seguido con el rastrillaje desde la zona esa rural, donde la última vez que se vio, todos estos días, y no se ha encontrado nada. Entonces eso nos da mucha esperanza de que no está acá, porque no hay ningún objeto de él. Claro. Así que bueno, seguimos con su búsqueda masiva. Claro. Ángela, a ver si podemos reconstruir. ¿Cuándo fue que se lo vio por última vez? ¿Quién fue la persona que lo vio y qué datos aportó? A ver qué nos puedes contar de eso. Sí, la última vez que lo vieron fue el domingo 10 de noviembre. Una señora que venía ella de su campo, que está en Gamay, acá cerquita de la localidad de General Hacha, sí. Y lo vio caminando por esa zona, que está más o menos a unos 6 kilómetros de una fábrica de Durlo que tiene la localidad. Ah. Esa fue la última vez que lo vieron. Claro. ¿Era habitual que él nosotros, era habitual que sí. anduviera por ahí él? No, no, no, no. Él siempre hacía su mismo recorrido, que salía desde casa y hacía un circuito en forma de L. A veces salía solo y otras veces salía conmigo. Siempre los horarios eran en horario de siesta, o por ahí los fines de semana salía un poquito más tarde porque hacía un poquito de calor. Pero por esa zona jamás anduvimos. Ah, claro. ¿Y esto a qué hora fue más o menos? De ese domingo. Esto fue, ese domingo él salió a las 4 de la tarde, él estuvo almorzando en casa, yo le había dicho que no salga a caminar porque estaba frío, ese día llovió, había mucho viento, y bueno, cuando se regresó a su casa, que eran 2:30, 3 menos cuarto, él quedó en el comedor jugando como hace siempre, con la sopa de letras, armando sopas de letras, y bueno, y mi mamá se acostó un ratito para descansar, porque yo después lo iba a ir a buscar para ir a tomar mate a la plaza, como hacemos por ahí los fines de semana. Y nada, en un momento que mamá se durmió, él aprovechó para dejar esa notita y dijo que salía a caminar. Dejó y una que eran nota. Las 4 de la tarde. Dejó una nota entonces, diciendo que... Él dejó una nota en la tapa de la sopa de letras. Ah, mira. Y en eso arranca con su recorrido habitual, pero menos de la mitad del camino es donde él se desorienta. Vuelve de vuelta y agarra por otra calle que va derechito a la fábrica de Durlo. Ahí cerca. Y es ahí donde se ven las cámaras y donde detecta la cámara que está en la esquina de esa fábrica, que él ingresa. Hay otra persona que es maratonista que lo cruza, que es conocida mía, que es la que me avisa que tipo 5:30 ella lo había cruzado corriendo y que mi papá iba por ese camino, y la última persona que lo ve entre 6:20 y 6:30 de la tarde, que seguía por ese camino, y de ahí no sabemos más nada, porque no se encontró absolutamente nada. Claro, ¿y ese camino termina ahí en Gamay, o sigue para otro lado? No, ese camino llega hasta Unanue, que es otro pueblito de acá, sí, de La Pampa, sí. Y si no, hay también un cruce, que se abre, uno va para Unanue y el otro agarra, si haces 9 kilómetros más sobre tierra, desemboca sobre la ruta 35 también. Claro. Y se hace como una Y. Claro. Pero bueno, desde el punto desde la fábrica, o sea, hasta ese lugar son casi 30 kilómetros. Ah, claro. Es muchísimo para caminar. que bueno, según especialistas que están en esto, dicen que él podría haber llegado a caminar esos 30 kilómetros por su demencia, ellos caminan y caminan. Ah. Pero bueno, hasta ahora no hemos encontrado nada de ni su gorra, ni sus lentes, ni la billetera que él llevaba, Y nada. Ángela, y una de las hipótesis es que lo puede haber levantado una persona en un vehículo y haberlo llevado a una ciudad, a otra ciudad, a otro pueblo, o no, eso está descartado. Nosotros tenemos, como hipótesis, tenemos un montón. Ah. Una era de esas, las hipótesis, que podría alguien haberlo levantado y haberlo dejado. No sé, tiene que haber sido algo muy rápido, porque nosotros ya a las 6:30 yo salía ya a buscarlo. Yo sabía que mi papá estaba perdido. Y por esa zona se empezó ya tipo 7 de la tarde, o sea que fueron media hora el tiempo de diferencia, que él podía haber caminado un poco más y que no lo encontramos. Porque enseguida se alertó, salimos con amigos, vecinos, y para las 8 de la tarde ya era todo Hacha recorriendo esa zona, porque ya nos habían alertado que lo habían visto por ahí. Por eso digo que alguien lo tiene que haber levantado y haberlo acercado al menos hasta la ruta, y que él haya subido a otro lugar, porque no nos queda otra hipótesis, porque la hipótesis que se podría haber metido en el monte. Es como que casi lo descartamos, porque yo digo, yo me metí también para a buscarlo, y es imposible, te enganchan enseguida los pelos, la ropa, hay mucho alpaco, está muy muy tupido. Y yo digo, si él hubiese querido ingresar, hubiese perdido lo primero la gorra, Claro. o hubiese dejado enganchado algo de ropa, y la verdad que no se encontró nada. Por eso tenemos la esperanza de que alguien lo haya levantado y que esté en otro, en algún rinconcito del país. Claro. Ángela, la policía, bueno, y todo el personal que está en la búsqueda rastrilló toda esa zona. Sí, Sí. la primera semana se hizo un rastrillaje muy fuerte con casi más de 100 personas, entre bomberos, cadete, policía, gendarmería, vecinos de la zona que por ahí prestaban caballos, que conocen mucho la zona de campo, con perros. Se hizo un rastrillaje muy fuerte en toda esa zona. Después de los 7 días, ya no había tanto personal, pero se siguió buscando con drones, con perros. La gente sigue buscando, gente acá de campo que nos avisa, nos dice, mira, yo volví a recorrer el campo, yo volví a mirar, Claro. se sigue mirando zanjones, se sigue mirando, y revisando todo lo que es toda esa zona muy tupida, con drones, pozos, pero no se encuentra nada. Incluso los mismos, por ahí gente que sabe, dice, los mismos animales pueden dar un indicio, no sé, aves, algo, no se ve nada. La verdad que es un misterio. Porque yo con tantos días algo tendría que ver, un indicio de que él está ahí metido en el monte. Por eso nuestra esperanza es que esté en otro lugar. Claro. Ángela, ¿qué te dicen? No sé, ¿esto está judicializado? ¿Hay un fiscal a cargo de la investigación, la policía? ¿Qué te dicen ellos? Sí, el fiscal que está a cargo es Juan Bautista Méndez. ¿Ah? Y bueno, ellos ya activaron esto, lo de la búsqueda, ya también se mandó oficio a hospitales de las provincias limítrofes de acá de La Pampa, por si mi papá llegó en algún momento e ingresó a algún servicio de salud. Claro. Pero bueno, por ahí también el tema de la justicia a veces es un poquito lerdo, y bueno, él puede haber ingresado antes y haber salido también como NN y no se han enterado. Porque Esa bueno, hasta que se actuó, hasta que se envió todo, y imagínate que recién ayer, recién no tuvimos la firma del gobernador para la recompensa y que salgan en los medios de comunicación de todo el país. Claro. La expectativa es que con esta recompensa por ahí aparezca algún dato. La idea es esa, Claro. sí, y que se viralice, porque hay muchas provincias que por ahí no saben, todo lo que se han enterado ha sido por nosotros, por nuestros propios medios que hemos armado y hemos compartido, y la gente nos ha ayudado a compartir, a difundir. Ustedes que están también como medio de comunicación, que nos han llamado y nos han ayudado a viralizar esta noticia, pero esperamos que ahora se libre estos oficios y que salga masivo, porque si a lo mejor están en otro lugar, y alguien todavía no sabe, nos puede dar aviso. Claro. Ángela, no sé si quedó algo que quieras decirnos y decirle a la audiencia, más vale. Si no, muchísimas gracias y más vale que seguiremos atentos y atentas acá desde la radio. No, simplemente agradecer porque nos han estado acompañando y nada, pedirles que por favor nos sigan ayudando a difundir hasta que él aparezca. Así que nada, muchísimas gracias, más que agradecer. Bueno, gracias a vos No hay palabra. por estos minutos, Ángela, Bueno, y que termine de la mejor manera todo. Gracias de muchísimas vuelta. gracias. Pasaba Ángela Cayuqueo, hija de César Cayuqueo, este hombre de 74 años de edad que desapareció en.